Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos reunió a todos en un lugar muy difícil de describir. Era un lugar en el que reinaba la más completa oscuridad. ¡Qué fácil de describir!, dirá la gente que no estaba ahí, la que había faltado. La gente que todavía se fanatiza con el temor a la muerte, a lo que dicen los vecinos, al sistema financiero, etc. En lugar de fanatizarse en el temor al maestro Nadie, nada más, y sentirse obligada a estremecerse en cada una de sus clases. Si hubieran estado, sabrían por qué no es fácil describir ese lugar. Habrían sentido murmullos de ansiedad, suspiros de inquieta esperanza de aprender, el roce de alguna bufanda de alguien que vino desde el sur, el tintineo de las uñas de los guitarreros de Santiago, recién venidos, repiqueteando inquietas en los termos del mate, esperando todas y todos que el maestro, el asquerosamente sabio maestro Nadie, encendiera una luz, o por lo menos dijera algo. No hubo que esperar mucho, por suerte, porque en un momento el maestro Nadie dijo: «Abran bien los ojos», y los abrimos bien. «Miren hacia acá, donde estoy hablando». Y miramos hacia ahí, de donde venían esas palabras oxidadas, y entonces el viejo gritó: «¡Luz!». Y como si la noche fuera apuñalada, se encendió un reflector poderoso que nos daba de frente y nos lastimó los ojos un montón. ¡Ay!, dijimos, y cerramos los ojos doloridos y seguíamos viendo lo mismo como un rayo blanco que nos cruzaba la oscuridad, como una lastimadura de luz. Y abrimos los ojos de nuevo, pero mirando hacia abajo, los costados, era lo mismo. Oscuridad lastimada por un rayo, una herida, una desgarradura de luz que no podíamos quitarnos ni con los ojos abiertos, ni con los ojos cerrados, ni frotándonos los ojos. El maestro, mientras nosotros nos dolíamos y nos quejábamos, empezó a hablar. Alumnas, alumnos, qué lindo que hayan podido venir hoy. Algunas, algunos han venido de muy lejos. Les agradezco mucho. Espero que se sientan a gusto esta vez. Disculpen que los haya sorprendido tal vez un poco con este cuarzo de 50.000 kilotrones, pero hay un porqué. Siempre hay un porqué, decía el maestro. Yo lo escuchaba, pero también escuchaba los gemidos de Juan Carlos, muy sensible a la luz de Juan Carlos. Siempre hay un porqué, insistía el maestro. El problema es: ¿dónde está guardado ese porqué? ¿Detrás de las altas puertas cerradas del tiempo infinito? ¿Puede ser? ¿Adentro de un cofre más pequeño que un grano de mostaza, cerrado con 1.000 candados, cada uno con 1.000 llaves en el fondo del fondo del fondo del mar? ¿Puede ser? El maestro seguía hablando y hablando y yo apenas podía mirar a la gente que tenía al ladito. Juan Carlos que gemía, Margarita que lloraba a mares, Rodolfo que quería prestarle pañuelos a Margarita, pero como no la veía bien, porque también tenía en la mirada esa lastimadura de luz, le metía los pañuelos en la oreja, en lugares que no eran necesarios. «Pará, Rodolfo, deja, gracias», decía Margarita, «igual me duelen los ojos». El maestro, por suerte, dijo que esta vez sí había un porqué y que él sabía dónde estaba ese porqué. el por qué nos había lastimado la mirada. Les lastimé la mirada porque quiero enseñarles algo acerca de la luz. No se preocupen, no tiene que ver con la religión, ni la filosofía, ni las fuentes de energía, nada de eso. Quiero nomás enseñarles algo acerca de la luz y vamos a empezar con un trabajo práctico de fotografía. Van a reunirse en grupos alrededor de una cámara de fotos. No importa si es de las antiguas, con rollos que hay que cargar y lentes, con diafragmas, anillos, focos, velocidades, etc. O si son de las de ahora, que apretás un botón y ya te detecta la sonrisa, todo, no importa. Forman grupos y van por ahí a sacar fotos. Traten eso, sí, traten de descubrir algo, no sé. Fíjense ustedes, la marca de mi querido reflector de 50 megatrones permanecerá en sus ojos hasta mañana, por lo menos. Tiempo suficiente para que recuerden este asunto de la oscuridad y la luz y sepan que no podrán sacarle fotos a la novia, al perro con un sombrero, a las flores. No, no. Encuentren cosas en la luz. Separen con sus maquinolas viejas o nuevecitas la luz de las tinieblas. Arrebaten del mundo aquello que pugna por salir. Eso que está esperando la libertad de ser visto. Apenas el maestro terminó de hablar, la mayoría de la gente salió corriendo para llegar al lado de Francisco, que es un héroe y todo lo que hace es genial, para formar grupo con él. Yo me quedé ahí esperando que alguien sobrara, no sé, un remanente. Además, mi cámara de fotos es vieja, muy vieja, y está llena de fotos viejas que no se le van. La llevé a arreglar y todo y no se le van. Pero bueno, no importa, estaba ahí esperando que alguien viniera, cuando vi que alguien se me acercaba, sí. Se me acercaba el maestro Nadie. Me dijo, Martín, no estás en ningún grupo, ¿no? No, maestro, no. Mejor. Necesito que vos cumplas una función muy especial en todo esto. Todos los grupos van a andar por ahí tratando de liberar la luz de la oscuridad, de arrebatar del mundo lo que pugna por ser visto, de hacer trabajos de fotografía importantes, de buscar, de mirar, de prestar atención. Vos, necesito que vos seas el alcahuete y te escondas y le saques fotos a ellos de lo que están haciendo y después me las muestres a mí para que yo sepa cómo va en el asunto. ¿Qué te parece? Y a mí no me parecía, ser el alcahuete es muy triste. Yo no tengo cara de alcahuete, maestro, le dije. Y el maestro Nadie me dijo que tenía razón, que yo tengo cara de filósofo anarquista con tuberculosis, que tengo cara de maestro borracho, de mendigo en invierno, de cualquier cosa tengo cara. Menos de alcahuete. Por eso te elijo de alcahuete, oh discípulo. Me pareció un razonamiento terriblemente poderoso. Le dije, está bien maestro, seré el alcahuete de esta clase. El maestro se alejó, desconectó su cuarzo poderoso de 50.000 kilotrones. Y yo vi cómo se iban alejando los grupos con sus cámaras. Lo vi al increíble Federico de La Plata, que sabe muchísimo de fotografía. A Gabriel el cordobés, que es un gran fotógrafo. A Laura de Parque Patricios. A todo el mundo que se alejaba así con tono heroico, con luz en las miradas, con ganas de arrebatar del mundo lo que pugna por ser visto. Y a mí mismo, ahí, el alcahuete. Un grupo se puso a buscar. Cosas escondidas en las nubes. Bastante simple la idea, pero se especializaron en nubes, se tiraron en el pasto con las cámaras para arriba a fotografiar nubes. Y en las nubes estaba el gato de Cortázar, un gran cerebro con un agujerito en el medio que tal vez fuera un desengaño de la niñez, y toda la médula espinal que bajaba en curva hacia abajo. Después se deshacía y parecía un avión, o parecía un barco, o parecía un cocodrilo que escupía un barco que era destrozado por la caída de un avión. Todo en una sola foto. Yo los observaba desde lejos, tirados en el pasto con las cámaras hacia arriba, especializados en encontrar formas en las nubes. Tal vez la mejor de las fotos la sacó Sofía, una foto en la que estaba una nube. Adentro de la nube estaba Europa, y el viento la desarmaba, el viento la deshacía, el viento la transformaba en África. Yo no sé, porque era el alcahuete nada más, no creo que Sofía lo sepa, si ese viento era el viento del tiempo, el viento de la justicia, el viento de la decadencia, el viento del devenir, o el viento nomás del norte que trae la lluvia y desordena las nubes y nos deja así, acalorados y húmedos de primavera. Lo cierto es que me fui, dejando al grupo que investigaba las nubes tirado en el pasto, dispuesto yo a alcahuetear lo que encontraban mis compañeros. Encontré otros grupos de especialistas. Uno de ellos se dedicó a investigar qué escondía el fuego. Y entre las llamas vieron horribles monstruos, bailarinas hermosas, infiernos del sentir como los que aprendimos hace poco en las últimas clases. Descubrieron que son ciertas todas las cosas que se dicen del fuego, las historias de salamandras, los fuegos fatuos, el tiempo que se desarma para darnos luz, para darnos calorcito, para que tengamos tiempo de juntarnos a sacar fotos antes de que llegue de nuevo la oscuridad, la permanencia del humo y la ceniza. Otro grupo, en el que estaban, entre otras gentes, los amigos de Quilmes, gente muy valerosa, se organizó para fotografiar algo también muy específico: las formas de la ropa en las noches de la infancia. En un silencio perfecto, se acomodaron en los bordecitos de las ventanas de la infancia y sacaron fotos de la ropa que los chicos habían dejado colgada en los respaldos de las sillas, o medio tiradas arriba de una mesa, o así nomás en la puerta de un ropero. Ropa que durante la noche muestra la cara del miedo. Un horrible monstruo de perfil. Una rata grande con la boca abierta. Un señor con una lanza arriba del techo esperándote. O un perro sin patas. O una bruja con un solo ojo. Cosas así. Formas así encontró este grupo valiente en la ropa tirada de la infancia. Yo cumplí con mi función de alcahuete, fotografié a esta gente, pero no me quedé mucho porque me daba miedo. Y además, en una campera azul colgada en una silla, en la pieza de unos nenes, en una casa grande con goteras y manchas de humedad y un televisor en blanco y negro que mostraba una bandera blanca y gris, y al lado un presidente vestido todo de verde, de gris, vi en esa campera una figura familiar. Vi la mismísima cara del maestro Nadie. Así que me fui corriendo a ver qué hacían los demás, cómo arrebataban del mundo lo que espera ser visto, lo que busca desesperado huir de la oscuridad. Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad, a la oscuridad, a la oscuridad, miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad, a la oscuridad, a la oscuridad. Desde Pequeña Orquesta Reincidentes, escuchamos Miedo a la Oscuridad. Los que tenemos la mirada corrompida por la esperanza, quisiéramos dejar de entender todo como una batalla. Digo, la vida, un programita de media hora, una escuela entera desparramada por ahí cuyo maestro es nadie. Pero hasta que eso llegue, hasta que llegue la victoria final, o por lo menos una manera más simple de entender las cosas, el consejo académico de esta escuela dará testimonio de nuestra elegante desesperación, pidiendo cosas como estas, como el poema Los dos ángeles, que escuchamos ahora mismo, un poema de Rafael Alberti, amigo personal del maestro y miembro permanente del consejo académico de su escuela. Ángel de luz ardiendo, oh ven y con tu espada incendia los abismos donde yace mi subterráneo ángel de las tinieblas. Oh espadazo en las sombras, chispas múltiples clavándose en mi cuerpo, en mis alas sin plumas, en lo que nadie ve, vida. Me estás quemando vivo, vuela ya de mí oscuro luzbel de las canteras sin auroras, de los pozos sin agua, de las cimas sin sueño, ya carbón del espíritu, sol, luna. Me duelen los cabellos y las ansias, oh, quémame, más, más, sí, sí, más, quémame, quémalo, ángel de luz, custodio mío, tú que andabas llorando por las nubes, tú sin mí, tú por mí, ángel frío de polvo ya sin gloria, volcado en las tinieblas, quémalo, ángel de luz, quémame y huye. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Hay una nena que tiene 2 años y un poquito más, y cuando su madre entra en laescueladenadie.wordpress.com para escuchar las clases del maestro Nadie, la nena ve ese fondo amarillo con una bicicleta empecinada en blanco y negro, y dice, la nena, bienvenidos. Porque ya sabe esa nena de qué se trata. Ella sabe mirar, o por lo menos eso me han contado. Como me han contado también de alguien que anda por Andalucía escuchando estas cosas. No sé qué nubes hay por allá. Tal vez alguna como la que vio Sofía, Europa siendo África por el viento. Y tampoco sé qué nubes hay acá mismo, en esta jaulita oscura cuya ventana ofrece nada más una herida de luz que no se va aunque pestañemos con fuerza. A veces pasa la policía, a veces pasa un afilador de cuchillos y tijeras en bicicleta, a veces pasan los vecinos pidiendo a gritos cámaras de seguridad para ver qué, para ver a quiénes, si alcanza nomás con salir a dar una vuelta por cualquier lado para enterarse de cómo va todo, y no sirve de nada cerrar las puertas ni cerrar los ojos, porque en algún sentido, dice Nadie, las puertas se hicieron para cerrarse y no pueden cerrarse 2 veces. Esto dice el maestro Nadie, sobre todo cuando llega, por ejemplo, de Uruguay, algo que se llama precisamente Las Puertas, una obra de teatro de Sergio Luján, de la que les leeré un pedacito. Las Puertas ocurre en un gran basural. Hay basura por donde miremos, orgánica, inorgánica, desparramada, y detrás, en el centro, colosales, monstruosas, elevándose al cielo, están las enormes y pesadas puertas cerradas. No lo notamos al principio, pero entre la basura hay seres que se mueven y se retuercen como basura con vida. Uno de estos seres es el viejo, un personaje de la obra Las Puertas, de Sergio Luján. Les leo ahora algo de lo que dice el viejo. No somos libres, no. En todas las direcciones nuestros ojos nos muestran las cárceles del horizonte. A un lado, el horizonte. Al otro lado, el horizonte. A un lado, el horizonte. Al otro lado, el horizonte. Una línea a un lado, una línea al otro lado. Una línea a un lado, una línea al otro lado. Estamos condenados, condenados, condenados, condenados. Pero son tan lindos los amaneceres en el mar, la noche ardiendo por debajo de su tela, y el fuego estallando sobre las aguas, el fuego como una manzana de oro. Una doncella negra que sangra desflorada. Desflorada la noche, rota la noche, sangrando la noche, interrumpida la noche por un piojo que no durará lo que un relámpago. Una ilusión golpeándote el cráneo. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Un amanecer, otro amanecer, un amanecer, otro amanecer, y cada día tarda tanto en llegar. ¿Cuánto tiempo más durará el tiempo? Ausencia de cielo, oscuridad profunda, ¿a dónde llegan tus abismos? ¿Son estos tus fondos? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Yo era niño, ya soy viejo. Un niño, un viejo, y era tan fácil amar. A mañana será un lindo día, da más louca alegría que se possa imaginar. A mañana redobrada a força, pra cima que não cessa, há de vingar amanhã. Mas nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar amanhã. A luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, que existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. ¿Por qué